Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de El Acratador. Hola, buenas tardes. Esto es o intenta ser un contrainformativo libertario que está acompañándoos todos los jueves de 8 a 9 en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia merengada. Vimos verter los nidos. Aunque puede que nos estés escuchando en alguna de las repeticiones de esta emisora, que sería el sábado a las 12 de la mañana o el martes a las 6 y media de la mañana. También nos podéis encontrar en el podcast de nuestra página web. Os dirigís a www.radiotopo.org y allí podéis encontrar pues eso, tanto ediciones anteriores de este programa como del resto de compañeros de la emisora. Os recordamos la manera de poneros en contacto con nosotros, pues por correo electrónico a través del micro abierto @radiotopo.org. También tenemos distintas redes sociales, pues podéis buscarnos por Facebook, por Instagram, por Telegram y por Twitter. Si os diera por escribirnos así al método tradicional, pues tenemos un apartado de correos. Es el 6032 Zaragoza 50.080. Si nos queréis mandar un WhatsApp, pues podéis hacerlo al 656 38 16 65. Y tras la chapa inicial que solemos soltar todas las semanas, pues nada, comentaros que la música que nos va a estar acompañando al principio del programa, lo que tenemos ahí de fondo, se trata del último trabajo del grupo local Pez Mosquito, titulado Demasiado Invierno, que eso, acaba de salir a cena y nos han hecho llegar una copia. Y el menú para esta semana pues va a ser un poco caótico, pero vamos a hacer lo que podamos, como siempre, ¿no? Sí, mucha convocatoria. Decir que, claro, como esto lo escucha mucha gente de fuera de Zaragoza, pues bueno, os vamos a comentar un poco de lo que pasa por aquí, pero que estas convocatorias tienen un porqué y, bueno, os iremos soltando un poco de lo que van estas convocatorias, el porqué, y lo relacionaremos con la realidad cotidiana que puede ser la de Aragón, pero seguro que es la de muchos sitios. Y además de convocatorias, vamos a tener entrevista y todo. Sí, señor. A ver si. Un viejo conocido de esta emisora. Pero viejo, viejo. Pues arrancaremos por el viernes 14 a las 7 de la tarde y en la Plaza del Pilar, Rebelión Científica nos convoca a una concentración de apoyo a las 15 imputadas. El lema, encerrarlas no frenará el cambio climático. Ese mismo viernes, a eso de las 8 de la tarde, imagino, en la Asociación de Vecinos Arrebato hay un concierto, pues de aquí de Zaragoza estarán los Guiñote de Contacto y de fuera están Hard and Cheap y Gente Inteligente. Y vamos a soltar así una ráfaga de Gente Inteligente. Yo soy yo que hemos calado. Todas las que siempre se evitan. Hola, buenas tardes, Santiago. ¿Santi? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Ya, hombre, un placer escucharte. Tú que siempre eres bienvenido en esta casa, en Radio Topo, que también es la tuya. Y bueno, primero te presentamos, Santi Rick, músico, cantante en un montón de bandas de música y en su última faceta, pues podemos decir... Locutor de radio. Locutor de radio. ¿Podemos decirte director de cine? Bueno, sí, podemos decirlo. Muy bien, porque has elaborado ya unas cuantas cosas de mano de la de AP68. Y bueno, pues has hecho vídeos y cosas así, pero también ganaste un premio con un documental, con un pequeño documental. Y o eso me han dicho. Pero hoy vamos a hablar de España 1, Portugal 0. Estábamos en las convocatorias con el 14 de abril precisamente, pues este viernes 14 de abril se presenta en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter, el del barrio de San José, que está en la Plaza Mayor, a las 7 de la tarde, este documental España 1, Portugal 0, de subtítulo Memorias de un prisionero de guerras, José Rick Darné. Bueno, pues... Oye, primero, ese nombre, que ¿cómo ha surgido? Ahora ¿Te va el rollo del fútbol o cómo va esto? Mira, pues esa pregunta no te la voy a contestar. Vaya. Oh, pues empezamos bien. ¿No quieres hacer spoiler o...? No, exactamente. Hay que ver el documental para entender el título. Pero no os lo voy a desvelar. Y bueno, pues en realidad este documental habla de las memorias de un pariente mío lejano, un señor que tiene 103 años... que ya ves, primero llegar a esa edad y después llegar tan sumamente entero y con las ideas tan claras como las tiene este hombre. Es un trabajo que nos ha llevado pues bastante tiempo. Bueno, en realidad pues fuimos a entrevistarlo a él, que para radio. Lo fuimos a entrevistar, vive en Toulouse, es un exiliado. Y bueno, aprovechando de que habíamos ido para hacerle la entrevista por radio, grabamos las entrevistas con un par de móviles. Y con eso, con documentación familiar que nos han pasado y cosas que hemos encontrado nosotros por las redes, pues hemos hecho un documental pues bastante completo contando la vida de este hombre. Un señor pues que estuvo en el frente de Alcubierre, que estuvo en el frente de Teruel, que estuvo detenido en un campo de concentración en Santander, que lo obligaron a hacer trabajos forzados, que cruzó la frontera y se escapó a Francia y allí se alistó en el ejército también. Y tuvo la mala suerte también de tal como llegó a Alemania, combatiendo contra el nazismo, tal como llegó a Alemania, pues también lo detuvieron y estuvo 5 años en un campo de concentración. Básicamente, pues nos cuenta su vida, sus anécdotas, sus experiencias, que bueno, como podéis ver un poco por encima, pues ha tenido una vida bastante, bastante... No, la verdad es que simplemente con escuchar lo poco que nos has contado ya, bueno, dan ganas de verlo y sobre todo, bueno, de conocer un poco la biografía de este señor. Suponemos que estaba, bueno, evidentemente estaba en el bando perdedor. ¿En qué sector se adscribía? Era trotskista, eran del POUM. ¿Del POUM? Sí, estaba, pues eso, estuvo en la única columna que había en Alcubierre que no era anarquista, una columna que era del POUM, estaba en esa columna. Vamos, que se debió codear con Orwell y compañía. Sí, porque Orwell estaba también adscrito al trotskismo. Exactamente, estaba en la misma columna, se debió codear con Orwell. Claro. Que obviamente... Todo el mundo me dice que si le preguntamos, y pues claro, le pregunté, pero obviamente Orwell cuando está aquí era uno más. O sea, no era tan famoso como fue luego, ¿sabes? Ya acabo. Entonces, pues lo mismo estuvo con él, pero él obviamente no se acordaba. Sí, bueno, un brigadista internacional más, como hubo. Exactamente, exactamente. Y más al principio, pues, que el idioma pues también tendría sus fronteras, ¿sabes? Pero sí, estuvo en la columna, era del POUM. Recordar que el POUM fue un partido purgado por otros marxistas, bueno, en este caso. Exactamente, acabó con ese partido, acabó el Partido Comunista de España. Sí, sí. Acabó con Negri y con lo que era el POUM. Que bueno, el POUM y los anarquistas y el POUM pues se llevaban y estaban en el mismo frente y en las mismas batallas. Y bueno, pues los comunistas, pues Lister acabó con las columnas. anarquistas y acabó también con el POM. Sobre todo, bueno, mandaron hasta agentes soviéticos incluso a acabar con esta gente. Uh-huh. Otros grandes perdedores de la guerra civil. Pues sí. Para los anarquistas, la gente del POM, bueno, y encima es que es una historia que, pues, que no es muy conocida. Uh-huh. Mucha gente no sabe lo que es el POM. La CNT, por lo menos, la gente sabe por encima lo que es. Bueno, y lo que también, esta historia, nos dices que es una persona que está bastante lúcida, ¿cómo ves? Esto es, claro, totalmente subjetivo. ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo viste a una persona que tiene nada menos que 103 años? Bueno, la historia es un poco larga. pues la verdad, como mi familia es un poco, siempre está un poco desesperada. Y aparte tengo un apellido un poco especial, que no hay muchos en el mundo. Y bueno, pues dijéramos que en una ocasión, buscándome a mí mismo, esto de que haces un barrido, a ver qué han hablado de mí, pues encontré que había un Santiago Rick en Bolivia. Y hostias. Entonces por ahí empecé a tirar y bueno, pues que he descubierto una vertiente de mi familia que yo no conocía. Unos exiliados en Bolivia y otros exiliados en Toulouse. Pues tirando un poco del hilo vas conociendo a gente que en un principio lo único en común era tener el mismo apellido, que no es poco. Y luego que me he encontrado con la gente pues que tiene parecidas ideologías a las mías y que pues bueno, que han tenido una vida. Básicamente contactamos por eso, ya te digo, ahora tenemos como una especie de grupos que son gente que tenemos este apellido de todo el mundo. Uh-huh. Y somos muy pocos. Entonces como que ha sido pues eso, un poco anecdótico de cómo hemos llegado a descubrir a José Rick. Pero la verdad que a mí lo personal pues ha sido algo muy, muy, muy bonito. Uh-huh. Comentar que, bueno, AP68 Películas es un colectivo audiovisual que la mitad somos maños y la otra mitad son vascos. Uh-huh. Este trabajo, pues eso, se ha filmado en Toulouse con gente de aquí de Zaragoza, pero lo que es el montaje, pues lo hemos hecho junto, bueno, con el otro director, junto a Javi Gil. Pues lo hemos hecho durante un mes, solo lo que es el montaje nos llevó un mes entero, yo me desplacé a Llodio, y lo hemos hecho en el País Vasco el montaje. También han colaborado, tenemos música propia, y Saskun del Cerro, otra chica también del País Vasco, que también ha puesto un par de temas tocados en piano para la banda sonora. Bueno. También ha participado más gente, ha participado un colectivo que se dedica a hacer recreaciones históricas, que se llama El Comité, y bueno, pues con uniformes de época de la guerra civil, vamos, que hemos trabajado diversa gente en este proyecto. La verdad es que creo que nos ha quedado, de los trabajos que hemos hecho hasta ahora, pues primero es el más largo y considero también que es el más profesional, porque hasta ahora pues habíamos hecho cortometrajes de ficción, que siempre han tenido un poco de trasfondo político, pero bueno, era ficción y aparte humor. En este caso, pues no, en este caso es un documental muy, para la redundancia, muy, muy documentado, porque nos hemos documentado mucho de todo lo que nos cuenta José. Uh-huh. Menudo despliegue que sí. Habéis hecho, ¿no? Con lo que cuentas. Y todo hazlo tú mismo, ¿no? Un do yourself en toda regla. Oye, Santi. Todo tú mismo, sin ánimo de lucro de ninguna clase, sin subvenciones de ningún tipo. Y bueno, en lo que cada uno pues ha aportado lo que sabía, lo que podía. Porque bueno, hay un narrador que es Manuel Alcaine, que también está aquí de Zaragoza. Uh-huh. Hemos hecho reconstrucciones que varios de nosotros hemos hecho de actores. La captura de sonido pues ha sido parte de la emisora Siéntelo con Oído, vamos, que cada cual con sus conocimientos y con sus materiales pues ha aportado su granito de arena en este trabajo bastante interesante conseguir. Oye, en este trabajo no habrás calzado tu frase, ¿no? No, esta vez no sale. El cómo está el barrio, esta vez no sale. Vale, vale. Digo, a ver si ha sido capaz de meterme. Podríamos haber calzado, pero no. En esta ocasión, en esta canción, la frase lapidaria de cómo está el barrio no sale. Vale, vale. Y me imagino que de ahora tendréis una gira, ¿no?, de presentaciones, como vais a... Sí, bueno, es un poco problemático esto porque resulta que como dura 47 minutos, para largometraje no es porque tiene que tener 60, y para cortometraje no es porque generalmente en los concursos de cortometrajes el tiempo máximo suele ser 30 minutos, como mucho. Entonces, pues, hombre, llevamos intención de llevarlo a festivales, pero dado a la duración que tiene tan atípica, pues no sabemos en qué festivales entrará. Lo que sí que, bueno, lo que sí que empezamos este viernes es proyecciones en diversos lados. Por ejemplo, ya el viernes será aquí en Zaragoza, en el Centro Cívico Sánchez Punter, en el barrio San José. El sábado por la mañana estaremos en Huesca, se va a proyectar en el local de CNT de Huesca. Y el domingo estaremos en Lérida, lo vamos a proyectar en un Ateneo. Pues bueno, lo que vamos diciendo, poco a poco iremos de donde nos llamen y donde conocemos, lo vamos a ir proyectando. Se va a presentar también algún festival, si entra, y bueno, y de aquí a un año pues lo tendremos para que la gente lo pueda ver vía internet a través de la plataforma y de la página Cultura de su Suelo. Pero bueno, de momento, si queréis ver el documental, hay que ir a las proyecciones. Una cosa, has nombrado antes, para la gente que no pueda desplazarse a ver el documental y ya le haya picado el gusanillo, que habéis utilizado o habéis hecho unas entrevistas para un programa de radio. ¿Qué programa de radio es? Porque imagino que eso se podrá escuchar, ¿no? Se podrá encontrar. Las entrevistas que le es para la emisora Siéntelo con Oído, y bueno, es una colaboración que yo hago que se llama Dial Rick. Uh-huh. Ya, porque todo esto empezó hace un año, vía telefónica a José con la excusa del aniversario de la instalación de la Segunda República, hicimos un programa por teléfono con él. Lo escuchó Manuel Alcaine, coordinador de la emisora, y dijo, tío, tenemos que ir en persona a hacerle una entrevista. Y es lo que hicimos. Uh-huh. Hicimos pensando en formato radio para hacer un radio documental, pero como lo filmamos con los dos teléfonos móviles y está dentro de lo que cabe decente, fue cuando decidimos pues hacerlo el trabajo audiovisual y no solo de tema radio. Y sí, bueno, si buscáis Dial Rick, En la página de siéntelo con oído.com, pues podéis escuchar un par de programas radiales que hicimos con José. Porque, claro, sí, bueno, en las firmas, decir que, claro, que aunque se presenta en un centro municipal, pues bueno, y aparte de ser una peli de AP68, pues eso, decir que en la convocatoria también salen Cultura del Subsuelo y Siéntelo con Oído, acordaos, Dial Rick, nos gusta siempre... decirlo. Y bueno, no sé, no es casualidad que sea un 14 de abril, suponemos. No, esto ha sido totalmente intencionado. Ya, yeah, claro. Pero bueno, José, con el día de la instalación de la República en 1931, tenía 10 años y era el que encabezaba la manifestación en donde él vivía, en Lérida. Uh-huh. Y bueno, eso lo cuenta también. Y bueno, pues sí, no, ha sido totalmente intencionado que sea el estreno del 14 de abril, pues eso, conmemorando la instalación de la Segunda República. Muy bien. Y bueno, ¿cómo está José? ¿Sabéis algo de él? ¿Cómo se llama lo del documental y todo esto? José está todavía con mucha energía, aunque bueno, no está tan bien como cuando le hicimos la entrevista hace un año, porque la entrevista fue en mayo del año pasado. Uh-huh. Tuvo un ictus y bueno, pues ahora se comunica bien, pero no tan bien como hace un año. Uh-huh. Pero vamos, está todavía vivo y con muchas ganas de vivir. Uh-huh. Sí, eso es importante. Pues no sé, si quieres añadir algo más, compañero. No, la verdad es que no. Pues nada, daros las gracias por dejarme que os cuente mi película, nunca mejor dicho. Pues, y que bueno, pues os espero el día 14, o sea, este viernes en el Centro Cívico Sánchez Punter. Uh-huh. Y bueno, a vosotros ya, que toda la gente que quiera venir, pues bueno, son 47 minutos de una vida bastante azarosa e interesante. Claro que sí. Pues muchas gracias y nada, ya sabes que aquí tienes un espacio para que vengas a contarnos todas tus iniciativas y aventuras, que no te faltan, la verdad. Pues muchas gracias, compañero. Salud y anarquía. Salud. Chao. Que tantos quieren celebrar, venden mentiras con disfraz como verdades. Parados en la gran ciudad, la rueda engulle una vez más, la soga aprieta y ahoga todos los deseos. El miedo a fracasar, la obligación de triunfar, el arquetipo que alimenta el postureo. Que les expliquen que se acerba. Pues nada, tras esta entrevista continuamos con la agenda. Pasábamos lo último que hemos dicho, así lo de arrebato. Estábamos en el 14 de abril, así sí. Que ha entrado la convocatoria del 14 de abril, acabamos de poner a gente inteligente, ya nos vamos al sábado 15 de abril. Sábado 15. Empezaremos con una bicicletada, que este fin de semana pues la cosa va bastante de bicicletas, la pero verdad. Muchísimo, sí. Pues esto es hay tres el mismo día. Sí. Una bicicletada hasta Avecinal. Esto será a las 10 de la mañana, partirá de la muestra agroecológica, que esto se realiza en la Plaza del Pilar, al lado de la Fuente de la Hispanidad. El recorrido son 2,5 kilómetros. Nos dicen que es accesible para todas las edades, pues el 90% del trayecto es en carril bici, y llegará hasta el nuevo local de Avecinal, que está en la calle Santiago La Puente número 5. Que es el barrio de Jesús, para quien sea de aquí, para que no se pierda. Que nada, comentaros que sobre este proyecto, pues en aragonés Avecinal hace referencia al trabajo colaborativo que en los pueblos hacen las vecinas y vecinos para apoyar a la comunidad. Avecinal Supercoop es una cooperativa de consumo de Zaragoza que gestiona un supermercado colaborativo donde cualquiera puede realizar su compra semanal de forma asequible, responsable y saludable, y donde las socias tienen el poder de decisión sobre lo que se compra y a quién. El objetivo es contribuir al cuidado del planeta y de las personas ofreciendo una alternativa para la transformación del modelo de consumo actual que maltrata la salud de la tierra y las personas. Comentar, bueno, también este mismo sábado 15 de abril son las actividades previas de la marcha contra la macrocárcel de Zuera, que luego os comentaremos un poco de lo que va esta iniciativa. Y también hay una bicicletada, como no, que sale a las 12 de la mañana de la Plaza de la Madalena. O sea, podéis ir a las 2, vais a una a las 10 y a las 12, si no os habéis cansado de pedalear, bicicletada, mujer y prisión, que sale de la Plaza de la Madalena a las 12 del mediodía y que terminará en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, donde a lo largo de todo el día va a haber diferentes actividades, y la que nos parece más interesante a las 6:30 de la tarde, el profesor universitario Dani Jiménez, y sociólogo y muchas cosas más, y militante de Derechos Civiles Zaragoza, pues va a hablar del punitivismo y la izquierda, de la dinámica de castigo, de por qué creemos que es mejor castigar que reparar el daño causado. Bueno, pues un debate que anima a la polémica. Y esto pues será el 15 de abril. Ah, y también por la tarde hay otra bicicletada, por si alguno le sabe a poco, que convoca el colectivo Pedalea para reclamar nuevos carriles bici, porque bueno, los carriles bici de nuestra ciudad están un tanto desconectados entre sí. Pues seguimos con más bicicletas, pues. ¿No estáis cansados de pedalear? Venga, que... Pues el domingo 16 de abril se celebra el 8º aniversario de la ciclofactoría. Pues esto es un espacio que desde 2015 están especializados en la reparación de todo tipo de bicicletas, tanto antiguas como modernas, y son referentes a nivel nacional de pues esos restauradores de bicicletas clásicas, y también... pues también puedes encontrar cosas de ciclismo urbano, bikepacking y cicloturismo. Para celebrarlo, ¿qué van a hacer? Pues el domingo a las 9 de la mañana hay una salida popular en bicicleta de carretera hasta Dorleta. el punto de encuentro será la gasolinera de Valdespartera, con llegada a la ciclofactoría. A las 12:30 tendréis un vermú con el DJ Cuático, que será ahí en ciclofactoría. A las 2:00 PM, una comida popular. A las 4, un torneo de mecánica y morra. Y lo que surja, que esto aquí sí ya sí que me he perdido. No sé qué es lo de... La morra es un juego popular, sobre todo de, bueno, más de la parte de Teruel que de otros, que es como el piedra, papel, tijera, más o menos, para hacernos... Sí, porque esto sí, vamos, si ya lo escuchan fuera de Aragón, entonces que alucinan, si la gente de aquí no lo sabe, pues es como una especie de piedra, papel, tijera, donde se dicen números a toda velocidad y se van poniendo, y se tienen que poner con la mano para hacer trampa, también. Ajá. Al mismo tiempo, 3, 4, como el chino, bueno, también parecido. Vale. Y nada, recordaros que esto, la ciclofactoría, pues es una taller tienda que podéis encontrar en el número 10 de la calle Félix Latasa, pues ahí cerquita de la estación de tren de Goya. Y seguimos. No paramos, ¿eh? No. De convocatorias. Pues no, seguimos convocando. El mismo domingo a las 12 de la mañana en el cementerio de Torrero, convocados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, tenemos un homenaje a los represaliados. Estarán en el acto pues Armando Ramos, que pertenece a Memoria Histórica de CNT, y como actuaciones musicales tendremos a María Confusión y el coro libertario de Torrero, que si te parece los escuchamos. Sí, los escuchamos un poco. Venga. Y luego os cuento de lo que va este homenaje. Te llevó con él, te llevó con él. Matilde Landa, republicana, no pudieron colar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas. Matilde Landa, republicana, no pudieron colar de tu pecho señales amargas. Qué irónica es la vida, que por un lado seas consuelo para muchas y a la vez la soledad te acompaña en cada lágrima. Cuando inventas conversaciones con tu pequeña niña, que en casa continúa esperando a que ni crucifijos ni sotanas. Matilde Landa, republicana, no pudieron colar de tu pecho señales amargas. Matilde Landa, republicana, no se espera en el aire tu abrazo, eres lluvia enterrada. Matilde Landa, republicana, y las cebras sintieron el vértigo de tu salto mortal, de tu salto mortal. y comentar que este año anarquistas y libertarios van a ser las protagonistas del homenaje anual de víctimas del franquismo, ¿no? Recordar que fueron ferozmente perseguidas por los reaccionarios y que, como nos dice en su manifiesto la gente de arma, la idea de un mundo sin jerarquías que alumbrara la utopía anarquista resultaba intolerable para los poderes fácticos. Aragón, recordar que consiguió, a través de su Consejo Regional de Defensa, aplicar sus soluciones revolucionarias económicas y sociales, lo que se conoció popularmente como el Consejo de Aragón, mostrando que esta utopía no era tal y que se podía aplicar en la práctica. Zaragoza, de hecho, era la segunda ciudad más importante por número de personas afiliadas para el anarcosindicalismo tras Barcelona. De hecho, muchos militantes rojinegros intentaron resistirse ante el levantamiento golpista mano a mano con otras organizaciones populares y, bueno, pues también a posteriori organizaron pues, gente como Ponzán, que organizó la red de evasión de los Hijos de la Noche, y las colectividades pagaron por esta y otras muchas acciones antifascistas un altísimo precio. De hecho, pues aquí en Aragón, cientos de anarquistas y anarcosindicalistas pues terminaron fusilados o en el exilio, por no decir miles. Y seguimos con más convocatorias. El mismo domingo 16, la plataforma 13 de marzo nos convocan a una manifestación. Será a las 12 de la mañana. Partirá desde Paseo Sagasta, pues justo en la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y con el lema Aragón por la racionalidad energética, renovables sin especulación, Aragón sí, pero no así. Y esta plataforma 13 de marzo pues aglutina distintos colectivos que en Aragón pues están trabajando estos temas. Ahora os vamos a dejar con una pequeña intervención de Javier Oquendo, que esto es de una mesa redonda que se celebró el pasado 25 de marzo en Cintorres, y esto fue después de la manifestación Macro Renovables no, o nos defendemos o desaparecemos, junto a No a la Mat y otras plataformas. Que decir que Javier Oquendo pertenece al colectivo Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel. La realidad de Teruel, cuando surge la plataforma, guarda el plural porque estamos aquí gentes que dirían lo mismo, la plataforma surge porque en Teruel de pronto teníamos 17 parques eólicos, no es poco. Con esos 17 parques podríamos tener energía eléctrica para toda la provincia, incluidas sus industrias. No tenemos industrias, dices, joder, qué pinta, ¿no? Pues por ahí van los tiros. Pero claro, en este momento ya nos hemos perdido un poco, tenemos como 190 y tantos parques eólicos proyectados en la provincia. No os voy a engañar, cuando hablo del clúster maestrado, esto es como lo de la Santísima Trinidad, no lo voy a explicar porque es difícil, es 22, 20 o 1. Bueno, pues según días es 1, que es el clúster, y hay días que es 20, se ha quedado ya los 22. Entonces, pues con estos datos hablamos de parques unificados. Este sería el 22, el de Albarracín serían 17, el de Matarraña serían 14, el de la zona de Cucalón, que no saben ni dónde está, yo os lo voy a explicar, pues serían otros 17, y así sucesivamente hasta 180. Con eso tenemos energía para satisfacer, me parece que ya han multiplicado a 25 o 30 provincias de Teruel, y todavía exportamos. Y no nos negamos a la exportación. También se ha acusado, sois insolidarios. Cuando se producen las almendras, hoy que estaban los almendros en flor, pues las tenéis que comer todas o podéis vender fuera. Claro que se puede vender fuera y se puede pasar la energía fuera y se puede exportar, pero el camino, como ya lo explico perfectamente, que es generación distribuida y de proximidad, pues a partir de ahí hablamos con otro discurso. y no hablamos de colonizar los territorios para que otros tengan una energía que en ningún momento van a aprovechar. Hablamos de 60 plantas fotovoltaicas y creciendo y sumando en la provincia, y sin incluir el nudo Mudéjar, que es un proyecto que son 1.800 megavatios. Se habla aproximadamente de unos 7 gigavatios, 7.000 megavatios en la provincia de Teruel. La provincia de Teruel, todos sus habitantes, somos 130.000. Puñado. Caemos todos en un bloque, en una ciudad casi, poco más. Pues con unos 200 megavatios podríamos hasta derrochar. Luego hablamos del derroche también, ¿vale? El proyecto que nos puso en marcha, ya os digo, actuamos en toda la provincia, no nos teníamos a ningún territorio y intentamos llegar, no estamos llegando, porque la verdad es que esto ha sido ya un descontrol. Llevamos presentadas más de 70 alegaciones a proyectos. Es decir, 70 alegaciones es un tiempo dedicado impresionante e importante. Eso sí que es un tocho, ¿verdad? Algunos tochos en el clúster maestrado eran 345 folios. Y se lo pasaron en la vía, en tres líneas, lo redujo el Ministerio. Fíjate qué capacidad de síntesis tienen los del Ministerio. Tres líneas, 345 folios. Eso es capacidad. Lo demás, tonterías. Bueno, el proyecto clúster, que es el que nos une, nunca mejor dicho, con una línea de esta realidad, pues es un proyecto que es una auténtica barbaridad. La barbaridad de colocar 82 más 2, siempre pongo más 2 porque hay dos molinos que están en el limbo. Se podrán poner según qué, no se sabe nunca por qué, pero bueno, pongamos 82 y dejémonos de... Pues estos 82 van en zona Red Natura 2000. La Comunidad Europea planteó la Red Natura precisamente para conservar la biodiversidad y los valores que allí se daban. Evidentemente esos valores, muchos tienen que ver con especies, sobre todo aves, quirópteros o murciélagos y plantas. Todas estas especies son eliminadas con esta implantación, porque no son simplemente los 82 en Red Natura, son 125 o 27 molinos lo que al final va a quedar el proyecto, y esos, los que no van en Red Natura, pues hombre, las aves les pasan como a los ciudadanos que os decía al principio. Tampoco sabes dónde acaba la cepa. No es que este está fuera de la cepa a 300 metros. Es que llevan GPS, la sabe. Bueno, un consejero en Aragón, esto no lo sabéis, os lo cuento, dijo en un alarde de ingenio que las aves aprenderían, o les enseñaríamos, a esquivar los molinos. Y sigue de consejero, ¿eh? No voy a dar el apellido ni el nombre. Es como una planta que está floreciendo ahora. Luego os lo digo, venga, si me da tiempo al final... Y conectando además con el asunto de las industrias sucias, de las industrias chungas en Aragón, pues precisamente aprovechando la manifestación de este 16 de abril contra la especulación de las renovables, pues se ha presentado un manifiesto apoyando la manifestación con el lema renovables sin especulación, y día de paso pues quieren hacer ver las políticas actuales que van de la mano de estas mismas, que están haciendo aumentar las explotaciones de ganadería industrial a pasos agigantados, expulsando a la gente de los territorios. Y es que ahora mismo resulta muy ventajoso económicamente producir ganado de manera intensiva. Lo es para las empresas del sector, por supuesto, como son las integradoras, los mataderos, dejando al margen la crueldad de esta industria contra los animales no humanos, y la industria de productores de piensos y los dueños de la explotación ganadera, ya que no están incorporados los costes ambientales que ocasionan estas explotaciones, un poco como sucede con las renovables. Sí, sale mucho dinero y a priori no contaminan, pero sí que tienen unos costes ambientales, y en el caso de las granjas pues ocasionan unos costes ambientales muy altos a los ríos, a los acuíferos y también a la salud de las personas. Y bueno, pues decir que aparte de la calidad de vida de los animales, que eso ya lo hemos comentado, animales que nunca salen al aire libre, que se concentran en diminutos espacios cerrados y que llevan una dieta basada en transgénicos, pues bueno, y que decir que hasta un 10% de los animales mueren en el proceso de producción, o sea, directamente mueren por hacinamiento, pues bueno, pues faltan tierras para echar tanto purín. y decir que conecta con el tema de las renovables, porque lo que quieren también es energía barata que luego degenera en una contaminación y en un impacto ambiental que hacen que Aragón en estos momentos tenga 3 de las 25 macrogranjas porcinas más contaminantes del Estado español y que están en una lista roja porque directamente no tendrían que existir. Pero, oh maravilla, sucede como con lo que comentaba el señor Oquendo, van y de repente se encuentran con que el plan ambiental se aprueba poco menos que de forma automática. Vamos a hacer un pequeño interludio musical y echaremos mano de una de las bandas que va a estar tocando en la Marcha Azuera. Concretamente escucharemos a Iseia. Esto es un trabajo que grabaron el año pasado y concretamente escucharemos la canción Invierno, Campo de Borrajas. Entre los dedos. este, antes hemos promocionado la marcha contra la macrocárcel de Zuera, que es este, la vigésima, es este domingo 16 de abril, y allí estará Radio Hawái, que es una emisora que emite para dentro de los muros de la cárcel de Zuera un día al año. O sea, es una emisora efímera y cuyo nombre viene de, bueno, pues de una radio que hubo en la cárcel de Torrero. Y pues saldrá esta, esta marcha en bus desde el Colegio Tenerías a las 11 de la mañana y en bicicleta a las 9 y media desde la Plaza de la Madalena, pues hasta ahí está la macrocárcel. Y pues emitirá esta radio desde las 13 hasta las 6. Y tenemos aquí, va a haber un programa de, bueno, pues tocarán Isella y KBKS, como ya... Carrero Blanco, campeón de salto, ahí se ya las acabamos de escuchar. También habrá charlas donde gente del movimiento kurdo hablará de el, pues bueno, de cómo se, cómo resuelven los conflictos, del sistema de resolución de conflictos, lo que se llama justicia restaurativa, y han sacado un pequeño comunicado, porque el lema es 20 años luchando contra las cárceles de corazón. Y hace 25 años, desde el perverso plan del PSOE que construyó este centro, lejos de cualquier parte para que penaran las presas y sus familias. Haciendo memoria, es cierto que los viejos talegos como Torrero eran lugares insalubres y saturados que se caían a pedazos, pero la alternativa que se propuso, aun mejorando a priori las instalaciones, fue el establecimiento de gigantescas cárceles, todas para más de 1.000 personas lejos del entorno urbano. Se trataba de esconder la reclusión para que pareciera que no existe. Esto supuso un castigo añadido a la comunicación con familiares y amigas, su única comunicación con el exterior. Todo cambió para que todo siguiese igual. Los problemas asociados a la prisión a día de hoy permanecen. Desatención médica, recordemos que actualmente Zuera no tiene personal médico permanente, cero atención a la salud mental, hacinamiento, módulos de mujeres infradotados, trabajo precario y prácticamente gratuito en talleres. Existen alternativas a la prisión, nos dicen en este comunicado, todavía pendientes de explorar, como por ejemplo la justicia restaurativa. Encontramos también los llamados programas de reinserción, pero no abordan muchos de los problemas de fondo. Tras la condena, la libertad, el llamado paro taleguero y el inevitable estigma social. Y nos dicen que puede parecer que están repitiendo el mismo comunicado de años anteriores, y así lo es. Esto se debe a que la violencia que ejerce el sistema penitenciario permanece desde hace más de dos décadas. Pese a todo, la lucha sincera para la abolición de las prisiones sigue, y nosotros y nosotras como colectivo de denuncia y apoyo seguiremos palpitando, luchando de corazón para recordar una edición más, y van 20, que las cárceles no sirven, las macrocárceles tampoco. It's the honor of my lifetime that so many millions of Americans have voted for that vision. Значит, ну, вопрос в безопасности. Но сейчас, бог с ней, с историей. Вопрос... Hoy vamos a hacer un paréntesis de la actualidad para hacer una pequeña reflexión sobre los tiempos que nos ha tocado vivir. Yo creo que estamos en un momento decisivo en el que pasamos de un mundo unipolar a un mundo multipolar. La guerra de Ucrania ha acelerado este proceso. La OTAN ha decidido renacer de sus cenizas y volver a un militarismo exacerbante. Rusia, como agresor y potencia imperialista que se ha anexionado el oriente de Ucrania, más allá de Crimea y el Donbass, zonas de indudables raíces rusas, China se ha mantenido neutral y ha presentado un plan de paz rechazado por Ucrania y los países occidentales. Xi Jinping tuvo una reunión con Vladimir Putin para aumentar los lazos económicos entre Rusia y China, que van viento en popa. Ante el avance económico de China, Estados Unidos ha decidido poner sanciones para que China no pueda obtener microchips ni tecnologías para conseguirlos. No olvidemos que China está a la vanguardia de la elaboración de microchips, inteligencia artificial, comercio electrónico y pagos electrónicos. Las tecnológicas chinas se han convertido en un problema para el gobierno chino. Otro punto ha sido el acuerdo entre Irán y Arabia Saudí con mediación china, que esto ha permitido un acuerdo de vuelta a las relaciones diplomáticas entre ambos países. Además, ha llevado a un acuerdo para acabar con la guerra de Yemen tras 8 años de enfrentamientos entre Arabia Saudí y las milicias hutíes. Los países del BRICS han tenido un auge espectacular en sus relaciones, tanto comerciales como diplomáticas, con varios países que han pedido su adhesión a la organización, como Argelia, Egipto, Irán, Bahrein, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Y África, donde Sudáfrica y otros países africanos han estrechado las relaciones con Moscú a pesar de la guerra. Y dos países como Burkina Faso y Mali han expulsado a las tropas francesas, acabando con los últimos vestigios del colonialismo francés en la región. En el plano económico, la incertidumbre por la quiebra del Credit Suisse y el Silicon Valley Bank, además de la inflación galopante que ha habido en Occidente y que ha machacado a muchos países como Turquía, Pakistán o Sri Lanka. La clase obrera se ha empobrecido por la subida de los alimentos y la energía y la casi nula subida de sueldos, lo que ha supuesto una grave pérdida de poder adquisitivo. En el plano europeo hay que destacar las protestas en Francia por la subida de la edad de jubilación de 62 a 64 años, que ha supuesto la pérdida de popularidad de Macron. Y para finalizar, una pequeña reflexión de que las gentes que queremos un mundo mejor y más justo debemos apoyar una solución pacífica a la guerra de Ucrania y una pacificación de las relaciones entre China y Estados Unidos y el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos a países como China, Cuba, Venezuela o Irán. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del Estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radioactiva, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Oye, qué majo esto de este nuevo recurso, dos sí, voces has visto. De la buena, no como las nuestras. Bueno, pues vaya, casi no nos ha dado tiempo como de costumbre, se nos queda un montón de cosas. Sí, alguna cosilla se nos ha quedado por ahí, pero bueno. Bueno. La semana que viene ya veremos si le damos salida o no, que también tenemos entrevista en principio. Sí, sí. A ver si estamos en racha, ¿eh? Sí, y como consigamos ir a todas las convocatorias de este fin de semana, yo creo que nos dan una medalla, pero olímpica o algo así, porque vamos, impresionante. Bueno, pues ya dentro de nada llega el puente, además. Así que, por mi parte, pues nos escuchamos la semana que viene, que estaremos trabajando. Así que, un pletórico, salud y anarquía. Cuídense. castigo, pero yo soy de Dios. Dios castigo, y el dinero lo mando por mí. Quiso parar.